¿Qué más? Bien, vamos a hacer un programa. ¿Qué se va a llamar? Abiertos de patas. No, abiertos al aire. De patas. No, al aire, porque las personas están conversando en vivo al aire. Por eso las personas vienen, se sientan y abren sus patas. Pero no por eso se tiene que llamar ese programa. Sencillo, abiertos de patas. No, al aire. Todos los martes. ¿A qué horas? A las 10. ¿De la noche? Sí. ¿En dónde? En morada.com. Abiertos de patas. Al aire. Al aire. ¿No querés contar? Me quieren cortar. Me empecemos acorchando a Miguel. Vos traes a la gente a corcharla. No, ¿qué? Parce. No, Miguel, parce. ¿Vos qué? ¿Vos quién sos? ¿Vos qué haces? Como contanos ahí un poquito, parce. ¿Vos qué? ¿Que la historia de la vida? No, no la historia de la vida, sino como vos en qué te desempeñás. Bueno, pues ahora yo... Es que es muy la... Pues, o mentiras que uno... No, ¿vos qué haces, parce? ¿Qué has hecho el último mes? ¿Qué hiciste ahorita a las 4 de la tarde? No, Ahorita a las 4 de la tarde estaba intentando cuadrar unos espejos en una mesa para probar Reactivision. ¿Y lo que lo repito? No, está no. Bien, tenía el micrófono muy lejos. Ah, perdón. Ya estoy cerquita. Digo que demasiado. Apenas para la hora. Mucho. Así. Y por acá, Sermón, saluda, qué buenas. Pero bueno, no vale. Anda contando entonces qué estabas haciendo por ahí. No, estaba probando con un alumno una que él está haciendo como una mesa táctil pues en su proyecto de grado. Inclusive pues eso son herramientas libres pues también ahí para que lo tengan en cuenta, Reactivision. Hey, postea el link ahí en los invitados. Okay, vamos. Eso, los invitados acaban de decir que no se escuchaban, pero que ya se escuchan de nuevo, entonces gracias ahí por el dato. Parce, entonces estaba haciendo que con unos espejos. ¿Y usted es profesor de qué? Estoy seguro en dos materias ahora, de una de arte sonoro y una de virtualidad y cultura, ahora, este semestre. Ese término estoy seguro. No, ese término. Y la educación, eso es para otro programa. Sí, a lo bien. Educación abierta y ese tipo la, de cosas. Uy, por ahí supe un man que da clases de alegría. ¿De alegría? ¿En dónde? ¿En una secta o qué? Un uruguayo. ¿Pero en dónde? No, él da sus clases de alegría y ya. Miguel, contanos un poquitico como para hacer introducción al tema, ¿qué es eso? O ¿qué es para ustedes, para Santiago y para Miguel, hardware libre? Ustedes que son los invitados para... Hey, Santiago. Sí, ¿qué es? Como explicarle en términos sencillos para ustedes, ¿qué es hardware libre? Hardware libre es hardware que cualquier persona con muy pocos conocimientos de electrónica o de hardware puede hacer cosas con él. Entonces, la idea del hardware libre es que personas que están desarrollando proyectos con hardware publiquen lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, para que otras personas lo puedan replicar. Parece que es que super por eso bien. Le preguntaba ahorita a Miguel qué es lo que estaba haciendo ahorita en la tarde, porque es como que la idea que te trajimos acá hoy es porque vos tenés un proyecto allá donde estás pues como trabajando en la universidad. Tenés como un asunto con un hardware libre, que es como un proyecto para aprender música, y estabas contando, pues, como que Miguel vino hoy porque es alguien que me ha hablado mucho de ese proyecto, y pues como traigamos a este man a que cuente esto, a ver qué es. ¡Ey, qué! ¡Ey, pero bueno, no! No, bueno, no, nada. Ese proyecto, a ver, así muy como, sí, tal vez un poquito resumido, pues la herramienta libre con la que trabaja, digamos, pues, y principal, se llama BeagleBoard. Eso es tecnología ARM, ¿sí o qué? Eso es que para los que no saben, por ejemplo, yo no sé. ARM es, por ejemplo, un smartphone, pues, un celular. Uh-huh. Los celulares de hoy en día, pues, es tecnología ARM, eso es como otra arquitectura, pues. Ajá. Entonces, la BeagleBoard, que se puede, pues, comprar también en cualquier momento, aunque igual ahora estamos hablando que hay una otra mucha mejor opción en el mercado. Es como la que tenemos, es como un iPhone de primera generación, pues, sí o okay, qué, uh-huh. Y eso es libre, pues usted hace lo que quiera con eso. ¿Y ustedes qué están haciendo con ese aparato? ¿Ustedes están armando? Hay varios pensados, pues, o sea, la idea es tenerlo todo como muy, muy bien seteado, pues, todo el, pues, dizque seteado, configurado, pues, todo el sistema del bichito, pues, del aparato para... Pues para que en definitiva cualquier estudiante, pues, o no sé, persona, pues, talleres que se hagan y todo. Yo por ahí he pillado talleres muy bacanos que se hacen con la Beagle, como de cajas de ritmos y cosas así. Digamos que yo no sé nada de eso y quiero aprender de eso. Yo puedo llegar a hacer algo con ese tipo de aparatos. Sí, pues no pues sé. Yo sé que lo que uno va a aprender, pues lo aprende, ¿cierto? Pero digamos, tengo que tener como un conocimiento previo, digamos, como de estudiar algo, o sea, qué tan importante es llegar como ya con unas bases respecto a ciertos temas. Ah, yo creía que ibas a coger el micrófono, Santiago. Te decantaste por el té, cogiste té. Sí, el té. Están muy ricas las galletas, pues, de hecho. Gracias a mi abuelita. Perdón. Sí, es como saber, digamos, hablas de alumnos, entonces estás como enfocado pues a tu clase que es de música, pues, y como que tiene como relación con ese campo, pero digamos, ¿a qué cosas se pueden hacer con ese tipo de tecnología? Digamos, cuando uno habla de Arduino, de Raspberry Pi, de este tipo de cosas que nos estás hablando, ¿eso sirve para qué? ¿Uno qué puede hacer con ese aparato que ustedes están creando? Pues uno puede hacer de todo, pero que es de todo, digamos, como ejemplos para que las personas se imaginen qué puede ser, que se puede desarrollar con ese tipo de dispositivos. Pues básicamente se pueden crear robots que hacen cualquier tipo de cosa, desde controlar las luces de tu casa o los electrodomésticos, hasta cosas más complejas. ¿Cuál es la idea del Raspberry Pi y de la BeagleBone? Que son completamente computadores, o sea, el mismo computador que vos tenés en tu escritorio o el mismo computador portátil es algo que tiene una potencia similar, pero es algo muy pequeño. Y el hecho de que sea pequeño te permite llevarlo a otras aplicaciones. Cierto que no podrías llevar un computador más grande. Okay. Es más portable, pues, por decirlo así. Miguel, ¿y ese cuento que se parece que vos estás armando ahí en la universidad? Entonces es como, ¿para qué? ¿Vos qué pensás hacer con eso que describías ahorita, que tenías esos controladores o qué? ¿Qué? El proyecto que estás haciendo, el dispositivo para aprender música. Vos tenés pues como los elementos, unos microcontroladores, tenés como un Arduino, creo que una, sí, ahí va un Arduino, como, sí. ¿Qué es eso? Como para que de pronto las personas que nos están escuchando sepan de qué se trata el Arduino, que es un hardware abierto. Sí, pues. Si quieren, cuentan ahí entre los dos. Pues yo no sé, pues que sea abierto, pues sí, toda la cosa tampoco pues quiere decir que sea gratis, sí, ok. Entonces, pues eso tiene un valor monetario. ¿Cuánto pues, vale ese aparato, por ejemplo? ¿Cuál? El Arduino. Depende, pues. Eso puede oscilar más o menos como entre uno muy sencillo de, no sé, por ahí, ¿qué es? 40 mil pesos. $50,000 pesos. A uno de, ¿cuáles son los más caros? Como el de Ethernet, ¿cuánto vale? Ahí, eso ya viene ARM, ya es que viene con DSP. Y eso entonces. Ya salió un Arduino con DSP. ¿Y ese aparato que vale, que tiene DSP, que decís ahí que vale de 40 mil pesos? ¿Eso, no, ese yo no lo he pillado muy bien. ¿Cómo se come? ¿O qué es? Como para que la gente que nos está escuchando sepa un poco qué significa Arduino. Arduino, pues. Lo interesante de Arduino es que antes programar microcontroladores era una cosa de científicos, o de ingeniero, sí, ok. Ajá. O sea, para vos programar un microcontrolador tenías que, pues yéndote muy bien, programarlo en C, que es un lenguaje que es fácil para entender un ser humano, pero normalmente también se programan en lenguajes como el ensamblador, que es básicamente un código propio del procesador. Entonces, lo que hizo Arduino fue facilitar la programación de esos aparatos, porque la idea de esos aparatos es programarlos, es decir, que hagan lo que uno necesita que haga. Entonces ellos lo que hicieron fue crear... Eso es un microcontrolador, es decir, sí, haga algo que... Un micro, exacto. Lo programas para que él haga lo que uno le programas. Lo que quiera, entonces, pues, como que me haga el desayuno, que me... Sí, inclusive lo podrías hacer. Sí. Claro, porque es que el Arduino lo... A ver, no, es que no es tanto Arduino, sino lo que decía este man, pues son microcontroladores. Lo que pasa es que llegó pues como un momento en el que pues se nos da, como quien dice, la facilidad a nosotros, pobres mortales, de poder acceder pues a una herramienta de prototipado que es rápida, en realidad barata pues también. Eso no es, o sea, 80,000 pesos no, a mí no me parece tan costoso, pero igual hay muchas otras opciones. O sea, Arduino no es la única. es la, inclusive la, como el Arduino, si no estoy mal, pues, y como, no sé, es sí, eso es de Hernando Barragán. Pues no, la idea general es de Wiring, de Arduino está basado en Wiring, que es otra plataforma, y es Hernando Barragán, que él da clases en los Andes, él es de Bogotá. El director, yo pongo por acá un micrófono este. Este man Hernando es el director de diseño en los Andes. Este man Miguel desarrolló Wiring en Italia, ¿cierto? Sí. ¿En cuál universidad fue esa? No, ni idea. Ni idea, sí o qué. Ahorita pronto buscamos el dato y lo mencionamos. Él desarrolló eso en Ivrea, en un instituto de diseño interactivo. Él desarrolló el Wiring y un man, Massimo Banzi, de allá del doctorado, cogió y eso desarrollaron Arduino, ¿cierto? A partir del desarrollo de Barragán. Desarrollaron Arduino. Fue el asunto. Y Arduino, no sé si se ha quedado pues como claro las personas que nos están escuchando y eso. Yo, una amiga me decía que Arduino es una cosa para hacer cosas. Es una cosita, sí, para hacer cosas. Inclusive me parece muy el libro. Hay un ¿Quién le puede decir a esa cosa? Yo no quiero hacer tal cosa. Hay un libro muy bacano que se llama Disque Hacer que las cosas hablen, pues. Ah. El que Making Things Talk. Es un libro que es de Tommy Go. Es esta. No sé, ahí Tommy Go Making Things Talk y. Eso, para y que vamos pasando por ahí a las personas que están en el chat. Las personas que están en el chat y tienen dudas. Uy, se nos cayó. ¿Será que sí hay internet? Ah, no, sí se va cayendo el chat, pero uno sigue ahí. No, si internet. Duda, pues puedes coger cualquier micrófono. Yo tengo una duda y pues no, o sea, es que es como más la manera en que me como acercaba a esos temas y me llamó la atención como este tipo de hardware libre. Es como por el papel que ha tenido como en la educación. Por ejemplo, estuve viendo que hay personas que ya están realizando algunos talleres aquí en Medellín como con niños, por acercarse a la tecnología como de esa manera, o sea, que ya no es hablar de tecnología ya. ¿Sí, en dónde? En el Centro Cultural Moravia. Creo que desde un bloque se iban a empezar como a, pues está como empezando a rotar esa información y que se quería, pues se tenía la intención de por lo menos empezar como a abordar esos temas. Y entonces, pues digamos como ustedes desde la parte de educación, digamos vos Miguel que estás como en siendo profesor, pues ¿te parece que este tipo de tecnologías o de hardware abiertos realmente sí pues como que ayudan como a mirar la tecnología digamos de otra perspectiva que no es como tan elevada como vos dijiste que a veces como que esos hardwares antes eran como una cosa como muy de científicos, de pues de personas como muy elevadas, como que solamente lo podían acceder o manipular o crear otra gente, pues como que no tenía que nada que ver como, o sea, que siempre estaba como muy especializada en el mundo de tecnología o que eran unos geeks pues así ya como muy metidos y si ¿sí creen que esto como que ha ayudado a ampliar pues como a otros campos la tecnología de ese tipo? Yo creo que a muchas cosas, pues igual como la tecnología siempre, ¿no? Pues lo que pasa es que tal vez el picaporte se volvió pues ya genérico en el mundo, pues mucho más rápido, pues sí o qué, pero pues eso siempre ha pasado, diría yo, pues eso se va permeando y ya también depende del campo disciplinar, es que también es desde qué punto de vista está hablando uno, pues también. Pues por ejemplo, ahora que se habla tanto de tecnología, digamos en una ciudad como Medellín, que casi siempre lo que se habla no es de este tipo como de hardware libre, sino que lo que siempre está como en el. La discusión es como el gadget o no sé qué, la aplicación, o sea, ¿qué hace verdaderamente que esto sea libre? ¿Qué hace verdaderamente que esto sea, digamos, como diferente? Que sí, eso me parece buena pregunta. Ah, bueno, pues hay algo que sí es muy tangible, por ejemplo, y es que vos los esquemáticos del Arduino te los podés descargar y podés hacer uno inclusive y te sale muy barato. ¿Ah, sí? Sí, yo sé, pues un pelado hizo uno, pero no doble capa. Pero igual le funcionó bien y le costó 35 mil pesos hacerlo. Y ahí por ahí hay muchas cosas. Por ahí hay otra cosa que se llama Freeduino, pues por ahí. Pero es que no es solo pues, como con el hardware, pues. Pero yo no sé si pues libre es cuando, por ejemplo, tú lo puedes hacer. No sé, por ejemplo, Apple patenta gestos táctiles. Entonces, por ejemplo, en estos días me contaban que Samsung le tiene que pagar a Apple el gesto de pase de fotos en sus teléfonos, pues sí o okay. Qué. Pues una tontería como un movimiento de mano, pues usted por eso cobra plata, Cucho. Pues. Hey, bueno, por acá conversando con estos, con este par de personajes y vamos a entrar con una canción. Antes diciendo que Arduino.cc es la página. Arduino es una plataforma de hardware abierto para electrónicas, prototipados, flexible, fácil de usar. Está diseñada, está hecha para artistas, diseñadores, aficionados y cualquiera en crear ambientes y objetos interactivos. Vamos con una canción de Los Juanitos y se llama Hola Hola Bossa Nova. Hola Bossa Nova. Hace yeah yeah yeah yeah. I got a chunga yeah. Pa, pa, pa, pa, pa. My daddy wrote, Don Quixote, daddy wrote, tell me your daddy's got a chunga, yeah. I say no, no, no, no, no more tequila, no. I say yeah, yeah, yeah, yeah, I got a chunga, yeah. Os trajeron unas canciones que... ¿A qué radical? Sí, o okay, qué radical, eso estamos discutiendo. Es una canción, ¿de qué año por ahí la que vos trajiste, Gaviria? Yo creo que es por ahí de los años 70. ¿Cómo se llama la canción? Sofrito Nomás. Ah, y Miguel, ¿vos trajiste cuál, parce? Yo traje una canción de Yo la Tengo. Yo la Tengo. A Juliana le gusta. Me gustan todos. Sí, y yo traje una de samba de los años 60, del 63. Estamos discutiendo si se puede este asunto o no. Si los de Saico están escuchando, que vengan y cobren. Sí, o okay. Qué. Que cobren a Lucas, que está allá arriba. Bueno, estábamos aquí hablando ahorita cuando estábamos fuera del aire sobre para qué este tipo de tecnología, ¿cierto? Y entonces, ¿y por qué hablar de eso acá y no hablar de, no seguir hablando de iPads, de la aplicación de yo no sé qué, los gadgets, de innovación tecnológica a partir de las grandes marcas? Porque hablar de ese, de Arduino, Raspberry Pi, de los otros que me tengo que aprender, ¿por qué hablar de eso? Sí. ¿Por qué no? Pues, y lo que yo le decía ahorita a Juliana es que esa es la pregunta que hay que hacerse con respecto a estas nuevas tecnologías y a estas nuevas formas de hacer las cosas. Porque cuando a vos te entregan un iPad o te entregan un teléfono celular, vos tenés una cosa que ya está completamente terminada y es prácticamente mágica, es decir, vos la tenés en tus manos y eso hace unas cosas maravillosas. Los iPad tienen la pantalla de retina, que es de mucha resolución, la fluidez de las interacciones en el iPad son hermosas, entonces uno... ¿Dan ganas de comprarlo, sí o qué? Cierto, entonces lo que dan ganas es de no preguntarse cómo diablos llegó eso a ser. Entonces, ¿cuál es la idea de tecnologías como la Raspberry Pi, como el Arduino? Acercar cómo están hechas esas cosas a la persona del común, que la persona del común se dé cuenta de que eso no salió de la nada, ¿cierto? Entonces, empezar también a tener la posibilidad de no solamente entenderlo, digámoslo, desde un punto de vista teórico o como un cuento, sino tener la posibilidad de, con sus propias manos, desde su propia experiencia, mirar cómo el iPad, el televisor, LED, el computador y todas las máquinas que lo rodean llegaron a ser lo que son. Y eso es un tema que tiene que ver con lo que se llama la apropiación de ciencia y tecnología, y como les decía ahorita, lo importante es mirar cómo todas estas herramientas y cómo toda esta cultura libre nos va a permitir divulgar en la sociedad todo ese conocimiento, de manera que seamos un país que es capaz de construir a partir de eso y no ser simplemente alguien que recibe y recibe tecnología sin nunca pensar y detenernos a mirar de dónde diablo salió eso. Ahorita que acabas de decir eso, me acuerdo que había una discusión muy interesante una vez en un grupo de investigación en el que yo estaba sobre las interfaces, y era que a veces las interfaces, por ejemplo, cuando hablas del que ya viene en el iPad, la interfaz gráfica ya súper desarrollada, entonces muestra pues como que uno prácticamente es súper intuitivo pues al manejar ese tipo de aparatos, tiene una ventaja, digamos, para ciertas personas, pues porque le llegan rápido, porque es, digamos, que de una como que vos intuís qué tienes que hacer cuando te llega la aplicación, pero se pierde esa parte del proceso, como esa parte desnuda pues que hay como detrás de qué pasó para que este muñequito apareciera o para que este botón apareciera, y que eso lo que hacía era que eso, que los objetos se dieran como por sentado, pues como que como algo mágico, pues ya llegaba como así. Y eso es lo que le permite, lo que decían estos manes ahora, que el alumno conocer o cuestionarse el cómo están fabricados, bueno, también la intención de fabricarlos y añadirles y modificarles, que es un poquito pues lo que vos estás haciendo, parce, que según me contabas vos ahí ahorita o en otro momento, no sé, que este aparato para aprender música uno le puede añadir cositas. Sí, es lo que le añade uno a ese bicho. La idea es poder vos, pues nada, pues ya que estabas hablando de interfaces, pues es poderle como añadir cualquier tipo de, pues no sé, quiero decir, como, no sé, un controlador, pues, cierto, un fader, una fotocelda, un sensor, acelerómetro. Pues, le puede poner uno al aparato. Sí. Listo, ¿y eso para qué sirve entonces? Pues cuando uno le mete, un sensor al aparato, uno lo está pues como expandiendo. Sí, okay, de acuerdo como la necesidad que tenga cada uno. Puedes pensar, por ejemplo, piense, por ejemplo, que un Wii era, al principio era con un solo acelerómetro. Uh-huh. Sí o no, ahora tiene acelerómetro y giro. Creo, sí, pues como el absoluto, o sea, ahí, que no sé. No solamente mide la velocidad, sino también... La posición, sí. Exacto. Claro que con el acelerómetro se puede ahí pues sacar también, sí o no. Pero en una posición absoluta. Entonces yo creo que, bueno, el caso es que, pues si miras las cosas como tan bacanas que vos ves ahora, como con ese Kinect y con ese Wii, que yo no sé qué, como no sé, es que yo quiero una aplicación que me enseñe a soplar la sopa, no sé, pues cualquier cosa, es que no, pero pues entonces, la cosa es pues. Que Wii y el Kinect seguramente puede que no te brinden esa posibilidad, como no, claro que sí. No, y lo más bonito del Kinect es que es un hardware abierto. Ah, bueno. Ya sí. Entonces ya hoy en día uno tiene software a través del cual uno puede programar el Kinect. Y uno pero el Kinect lo abrieron, pues. Eso fue crack, eso fue concurso y todo en internet. Y por aquí Brolin les manda un mensaje. ¿Qué dice? Sí, aquí no dice nada. Democratización de la innovación. Ey, eso, ey, Brol. Ey, Brol sí puede hablar súper bien del Avigor. Pues sí, o sea, ¿por qué no lo llamamos? Llámelo. ¿Por qué Brol no nos da por acá el teléfono? Lo llamamos llámelo, enseguida. Sí está... Lo va a pedir el Brol, que nos está escuchando de mano en el chat privado. digamos que quisiéramos quisiera como que si ustedes tienen algunos ejemplos específicos. ¿Ejemplos de qué? De cosas que se pueden hacer, digamos, no sé, pues, eso le puede servir a un campesino para algo, riegos. Claro, total, pues un sistema de riego. Piense también que como eso igual, es que ya... Pensá que puedes tener como cualquier tipo de control sobre cualquier tipo de maquinaria con cualquier... Sí, pues sí, cualquier tipo de control. Entonces es como, qué sé yo, un control de temperatura en una cava, pues no sé. Digamos, el sistema de riego, pues es como... Lo interesante de eso es que se documenta. Pues, por ejemplo, ustedes hicieron un controlador para riegos cada no sé cuántas horas para un cultivo específico. Pero entonces, es que ahí ya... Lo documentan y lo publican y de cierta manera puede mejorar. Pero es que ahí ya es otra cosa y también lo que hablábamos ahora, que es como no tanto la herramienta, sino usted qué va a hacer con ella. Entonces lo bacano también de estas libres es que usted las puede programar. O sea, que usted le puede dar órdenes a ella. Usted a un iPad, así usted le venga todo haciendo maravillas y todo al pelo, es yo creo que un poquito difícil pues de pronto hacerle la vuelta a eso para que me controle un sistema de riego. En cambio con una Raspberry usted sí lo puede hacer. Pues yo he hecho... Los últimos días he estado como con esa cuestión de que la Raspberry Pi y el Arduino, eso sirve para hacer cosas, como vos decías ahorita. Eso es una cosa para hacer cosas, pero eso no se puede quedar ahí, porque entonces, ¿qué son cosas? ¿Cierto? Como me preguntaba ahorita, ¿y uno qué hace con eso? Entonces, yo pienso que ahí es donde es importante empezar a mirar qué es lo que la gente ha hecho con eso, qué ha resuelto la gente con eso, para uno empezar a tener ideas de qué puede hacer con eso. Pero lo importante, por ejemplo, yendo en ese sentido, en el tema de la divulgación, es que la gente pueda construir sus propias soluciones sin necesidad de recurrir a las soluciones que ya están establecidas. Entonces, qué bueno que en el campo la gente, además de que saben cultivar y saben hacer todo eso que saben hacer, también puedan aprovechar la tecnología y ir a comprar a la cascada o al granero del pueblo, ¿cierto? Los transistores, los microcontroladores, para hacer un aparato que le va a moler el maíz, o que le va a regar tal cosa, o que va a matar los bichos, o que, pues no sé. O que va a estar pendiente, por ejemplo, que el consumo de la casa no se pase de cierto punto. Por ahí hay muchas, hay una página, pero es que el chat de a nosotros se nos dañó. Hay una página que se llama hackaday.com. Ahí hay muchos hacks de hacer en la casa, pues cosas. Por ahí hay un tipo que con un Arduino, yo pillo un asset y eso hace tiempo, seguro ahora hay pues muchos más. Que le pegó un Arduino Bluetooth a los tacos pues de la casa para medir la energía en tiempo real, el consumo, tin. Entonces él iba sabiendo a qué horas y como que estaba consumiendo un montón, entonces ahí pa, y cuadraba todo y le iba súper bien. Es como hackear la casa, pues, como el no tanto hackearla, es igual, es simplemente, es que no es hackearla, claro, es tener un control sobre lo que estás gastando. Por ahí hay otro que yo pillé en Hackaday hace rato, pues, el año pasado tal vez, por ahí buscando, de un man que tiene una planta, entonces la carga durante la noche... Perdón, la carga durante el día, porque o algo así, como la hora que es más cara, entonces la carga en la contraria, pues, entonces la carga en la hora barata y en la hora cara, pues, de energía, prende, hace el bypass, pues, ahí y está con planta todo el día. Entonces uno, ¿por qué no puede ahorrar de esa manera también? ¿Sí o no? Porque uno, ¿por qué no va a poder controlar de esa también cómo está consumiendo? O sea, yo creo que si es más cara la hora de energía por la noche, pues, inclusive, pues, todo el mundo tiene la... Y por aquí Sermón pasa la página también de Instructables. Eso, en Instructables hay un montón. Ahí Sermón. Sermón, ¿es lo que es para hacer ustedes? No. Ah, eso, por acá, que todo bien. Instructables es un lugar que hospeda, es como de hacedores, de gente que hace, se dedica a crear cosas. Lo pusimos, ¿qué dijo? Cuando necesita... Recuerden el man que le puso a una matica un Arduino que tuitea los estados. Cuando necesita que la rieguen la humedad. Ah, sí. ¿Vos conoces ese proyecto? Sí, sí, lo conozco. ¿Cómo era? No, pues no. Sí, es como Sermón lo dice. Y Instructables, pues un lugar para alojar proyectos de todo tipo. Hay algo también muy bacano que mencionaban ahorita con el riego. Este proyecto que lo conoce Miguel, yo no sé si ustedes, ojo vos, de este man... Ah, Eugenio. De Eugenio. Que es un proyecto también, no sé si utiliza Arduino en alguna parte. No, para nada. Ah, bueno, pero también es como de conocimiento, eso lo tocaremos en otro momento. Pero no, pero igual es una... Porque es que ahí la cosa de solo el hardware, pues en sí, es una cosa inerte, pues no. Usted pone una Beagleboard acá, ¿eso qué es? ¿Uno qué va a responder? Entonces va a hablar de Hobos, porque yo pensé que lo utilizaba un poquito Arduino. No, pero Hobos lo que busca es como documentar unas prácticas. Le entregan unos. Pero por ahí hay tutoriales de cómo hacer celulares con Arduino. Pero es una aplicación de Android. Es una aplicación, sí. Y unas personas en África graban como algunas prácticas rurales, ¿cierto? Y se las comparten entre ellos. Será pues como para otro programa que va en torno a la divulgación. Pues igual viene sobre el mismo tema, igual es una tecnología, es que el software también es... Pero el software es como un aparato simplemente, no es un fin, es un medio para algo, ¿cierto? Eso quede como también claro, ¿ok? Pero es que usted si no... Y el hardware pueden ser considerados como un fin, es un medio para alguna cosa. No, pero es que los dos igual yo diría que también de pronto tienen que estar pues como en conjunción. Pues usted, ¿de qué le sirve ese computador sin software? Sí, lo importante es el software, porque el software es con lo que el usuario interactúa. O sea, usted tiene ese computador sin Windows, usted lo prende, suele una pantalla negra y usted no puede hacer nada con él. El software y el hardware también está como mediador eso, pero lo que se va a hacer con eso, ¿cierto? Ese es el software. No, me refiero para qué lo va a usar. En el caso de cuál es la intención, a qué va a responder, a qué necesidad. Eso es el software. ¿Es el software por qué? Porque en el software es donde usted va a modelar tu problema de la realidad que usted va a solucionar a través de ese software. Pues sí. Pero el software es el que le da la solución con la ayuda del hardware, pero obviamente lo primero que uno tiene que tener es una necesidad. Pues decir, por ejemplo, la matica esta que está avisando, que está avisando Sermón ahí, que avisa cuando, hey, regame. Pues ella como avisa regame, es el software, no es el software que lee el sensor de temperatura. Exacto. es un sensor de temperatura, no sé, hey Sermón. Sí, es que nosotros aquí estamos caídos y no estamos viendo el chat. No tenemos wifi acá. Yo tengo acá. Les quería preguntar cómo ya ustedes desde lo que han hecho, cuáles han sido como esas necesidades que han identificado. Por ejemplo, Miguel, no sé si es de la música. Santiago, pues desde lo que está haciendo con Unlocker o con lo que ha hecho pues también personalmente y con otros grupos, con otras personas, ¿cuáles han sido como esas necesidades que han identificado y que han, digamos, intervenido pues a través de, pues o que le han encontrado soluciones con este tipo de hardware o de software, pues, de hardware y software? ¿Qué proyectos tienen, pues, por ejemplo, el que tú estás contando de lo que están haciendo? ¿Qué más tienen? Pero no, pero espérese, porque ese proyecto, pues, bueno, ese proyecto es un proyecto del ITM, pues, uh-huh. ¿Sí o no? Es un proyecto donde yo doy clases, que es el ITM, sí. Y Brol, pues, que está ahí en el chat, él es de ese proyecto también, okay. O sea, ese... Con esas Beagle, ¿y cuál pues fue como esa necesidad que ustedes entonces encontraron? No sé si estás preguntando por proyectos personales o proyectos... No, pues me refiero es como ustedes desde lo que han hecho, sea personalmente con lo que hacen todos los días, desde la, pues de vos desde el ITM o lo que haces. Lo que haces allá en tu casa, pues, que te pones a jugar con el Arduino y eso. ¿Cuál ha sido esa necesidad, digamos, para que vos llegas e incluir ese tipo de hardware y de software en tus clases? Por ejemplo, en mis clases o en como muy personal, pues para hacerse cualquier tipo de controlador de señal, de algo, sí o no, audio sí. O imagen, pues sí. Eso, pues hacértelos a medida, lo que hablábamos ahora, es tu interfaz, o sea, tú te la construyes. Uh-huh. O sea, tal vez la inversión principal no es barata, pues, o sea, una Beagle, pero es que eso ya es computado, bueno, sí, uh-huh. un Arduino vale 80,000 pesos, sí o no, un controlador MIDI vale uno pequeñito, por ahí que 100,000, 150,000 pesos, uh-huh. Qué sé yo. Uno se puede armar como, no sé, una matriz de botones o algo para armarse. Pero eso ha ayudado, por ejemplo, a que la música haga ciertas cosas, pues, por ejemplo. Una cosa muy bacana que hicimos usted y yo fue... Lo de los solenoides. Controlar unos solenoides a través de un Arduino. Sí. ¿Y era para qué? Y de hecho usamos el Kinect también. ¿El que pusieron en el Maximum? No, eso es otra cosa, pero... Sí, no, pero sí. ¿Tu precio? Pero sí. ¿Cómo fue el rollo, parce? Por ejemplo, yo fui uno de los que tuvo la experiencia de, jueputa, qué fácil es trabajar con estas cosas. Cuando... Lo primero que yo hice con un Arduino fue conectarle un solenoide y moverlo desde una interfaz web, o sea, desde el browser, mover el solenoide y pegarle a algo. Parce, explica un momentico qué es solenoide, para los que no sabemos o los que están ahí. Un solenoide es... No sé cómo explicar. Es una cosa que funciona con un principio de la física, ¿vale? Que se llama la inducción electromagnética. Sí, pero no tiene que ser pues como muy elaborada, sino que como para qué lo usas o algo así. Es como para dar contexto un poquito. Entonces, la cosa es que son unos imanes, uh-huh, ¿cierto? Y ese efecto de imán se produce porque uno le pasa una carga eléctrica a una bobina. Una bobina es simplemente un rollo de cable. Sí, sí. Usted enrolla cable y le pasa corriente eléctrica a ese cable y eso se convierte en un imán, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, como se convierte en un imán, los imanes pues mueven otra cosa que esté imantada. Uh-huh. Entonces, yo le pongo corriente a eso y eso se mueve y golpea algo. Bien, ¿cierto? Bien. Entonces, yo puedo controlar desde un microcontrolador, desde un computador, enviarle una señal eléctrica al solenoide. O sea, hundir enter y que golpee. Entonces, vos hiciste con Arduino un solenoide y qué más, la orden desde dónde? Desde un browser. Desde internet. Usted entraba a una página de internet y desde ahí usted. Ah, qué chino. Ese día llegó hasta ahí. Y usted le podía decir a qué ritmo le pegaba. O sea, yo quiero que le pegue a cada 100 milisegundos. Parce, vos juntaste dos elementos, como el virtual y el análogo también, ¿cierto? Eso es brutal, huevón. Está muy bacano. ¿Cómo se comunican las cosas? ¿Cómo se comunica usted con su mamá? ¿Cómo se comunica usted con Juliana? Uh-huh. ¿Sí o no? Son diferentes. Por el chat y por el teclado. Ahí también están los dos, entonces. Pues si uno habla por el chat, que es una interfaz digital, pero uno hace la acción con las manos, que también es un modo análogo. El teclado es la interfaz análoga. Uh-huh. Vale, sí. Está claro, pues, como esa diferencia. Vamos a escuchar una canción. Y seguimos con Sofrito. Este man... ¿Qué hace? Vamos a escuchar ahorita Sofrito, pero en este momento... Sí, escuchamos Sofrito. Sí, escuchamos Sofrito. Uy. Pero me rebelé. Pero vamos a escuchar, ya les digo, de Las Robertas, de un álbum que se publicó en Costa Rica. Se llama la canción Tele y ahí va, Daniel le va a poner... Yeah. Volvemos por acá. Tenemos un nuevo invitado en la sala. El gato. Ahorita lo ponemos por acá cerquita para que haga algún comentario. Entonces veníamos hablando de las dos... de los dos elementos que estaban aquí presentes, el hardware, el software y el software. Estamos hablando de los elementos libres, para qué sirven estos elementos y qué se puede hacer con ellos. Ey, pero deja de hacerle como un perro al gato. Así que como un perro. Tengo como un perro. Hay formas diferentes. Con el Arduino no podría llamar el gato. Sí, ¿por qué no? Sí. ¿Cómo? Igual que lo llamo. Pues no sé. No sé cómo. Parlante para que suene. ¿Y el Arduino qué función cumple ahí? Es un mediador, uno emite una señal. No es como para poner un ejemplo. Puedes hacer un robot que cuide al gato. Vale. Entonces es un robot que tiene una almohadita, el gato se acuesta ahí y esa huevona empieza a temblar. Si vos querés ver al gato, entonces te comunicas por internet con ese aparato y le hablas a tu gato desde donde estés, desde China, donde quieras. Vale, vale, es un ejemplo de... mala ese gato. De una cama hecha con Arduino para el gato. Y le da la comida también. La cama del gato. Le sirve, tiene un sensor que, o como un timer que le puede soltar cada cierto tiempo comida y uno puede programar el Arduino para que haga esa acción. Pero es que eso... ¿Y ahí controla eso o no? No sí, serviría claro, para eso. Pero es que igual, desde hace rato también uno puede hacer eso con sus electrodomésticos, pues. ¿La domótica o qué? Pues eso se, si eso se llama así. Yo creo. O le dicen así. Le dice, es una etiqueta, pues, como sí. Tantas etiquetas que hay. Le ponen nombres a las cosas. Pero pues es eso, usted cuántas veces, yo creo que, yo no sé, películas de no sé, de Tom Cruise por allá en los 80s aplaudiendo y que se prenda una luz. Ah, sí. Eso es. Pues eso es que, no sé, un sensor o las alarmas de las casas. Eso iba a preguntar, como... Esos sensores de las casas, los pires o son... A mí me sonó una vez. Los baratos, dicen culpa. Pues son baratos, son infrarrojos, tienen un rango, son como 6 metros y funcionan bien y son baratos. Y es un hack, pues sí, no un hack, nada, es conectar el sensor al Arduino y ya, es como comunicar el sensor con el Arduino. Pero también podemos hablar de hardware libre. Sin tener que hablar también de Arduino y Raspberry Pi, también puede ser, digamos, no sé, desbaratar el televisor y el radio viejo de la casa y empezar a crear cosas también con ese tipo de... Pero a crear que... Por ejemplo, el escanograma. No, pero es eso. Pues, por ejemplo, pero tiene entender que cómo ser... están hechas las cosas. Yo pienso que es eso, o sea, es hackear las cosas ahí para saber eso de dónde salió, cómo está hecho, que aquí hay un cable, que es esta cosa negra que hay aquí, es un circuito integrado, que es un circuito integrado, etc. Uh-huh. Y eso es, o sea, de pronto suena muy raro decirlo, pero eso es básico. Sí. O sea, yo pienso que todas las personas debemos saber qué es un transistor, qué es un circuito integrado, así no sepamos cómo conectarlo, cómo programarlo, pero que uno sepa de qué están hechas las cosas, pues yo pienso que eso es... Física pura. O es simplemente las cosas cotidianas con las que actuamos a ver cómo funcionan. Sí, porque como para darle sentido, o sea, a veces como que tenemos objetos que no tenemos ni idea por qué están ahí. O sea, de pronto es como, no sé si me voy a meter con un tema muy polémico, pero es como el consumismo. ¿Cómo así polémico? Ah, pero es que... Porque, no, porque pero de es pronto que... a veces como que no saber... qué son las cosas, cómo funcionan, no sé qué, pues entonces sí, nos llenamos como de cosas y no sabemos. No, y es así. Pero o sea, uno tampoco puede pues como irse como a tal extremo pues de porque si es esa es la gracia, pues botemos los celulares. No, pero yo pienso que sí tiene no, que ver pues un no poco sé, o no con los eso, utilicemos. La cultura maker, que me imagino que todos acá sabemos o sea, que es la cultura maker. Pero digamos ¿sí? por acá también pero a hay que los, ser, a hay los que oyentes. Ser responsables, pero pues tampoco por eso quiere decir pues que no voy a comprar porque estoy... No sé. No, es que nos dejan de comprar. De alguna manera, pues, pero yo pienso que, o sea, la cultura maker es algo que apenas estamos empezando a vivir. Llevaremos y muchos 5 años de que la gente está hablando de eso. Pues hace 5 años yo no tenía ni idea de eso. Y, ¿qué es eso? Y es que la, pues, es la cultura del do it yourself. Es la cultura de que usted, si tiene el conocimiento de las cosas, está en capacidad de proveerse. ¿Cierto? O sea, ¿por qué no hacer su propia ropa, por ejemplo? Uh-huh. ¿Por qué siempre comprar la ropa? Sí, yo creo que es como más o menos como eso a lo que me estaba refiriendo, ¿no? es como de pronto tener una más conciencia sobre los objetos que nos están rodeando y ver como que otros usos. O por ejemplo, de cuando la gente habla de construcción, que digamos el televisor se me dañó, bueno, ¿qué más puedo hacer con este televisor? Puede ser salud. Puede ser después un lugar para sembrar una mata, pues no sé, pero es como conocer como un poco, como tener conciencia frente a esos objetos y ver como que más pueden servir, como tanto para convertirlo en algo que como un robot o algo que encienda la luz, como también puede ser algo muy, muy loco con música, pues no sé, pero lo importante es como... muy banal, pues también. O muy banal, como que poner un espejo y que ese sea... un televisor en forma de espejo, un espejo en forma de televisor, no sé, pero es como tener esa conciencia con los objetos, un poco como, porque ahora hablamos mucho de eso, de gadgets, de un montón de aparatos y que la gente está llena de un montón de cosas, entonces es como que esas cosas, ¿para qué? Y por ejemplo, si necesitamos miles de objetos para cosas muy específicas o de pronto uno, que es como por ejemplo lo que yo veo que podría plantear el Arduino o ese tipo de o el Raspberry Pi, que lo que ayudan es como que eso me puede ayudar a hacer miles de cosas, o sea, no tengo que estar comprando como cosas muy específicas para, sino como que esto me puede servir para esto, o para esto, o para esto. Parce, vení, yo quería preguntarle aquí a Santiago, parce, por acá que estás como por aquí chateando bacano, ¿vos en qué trabajas, parce? Que como que contés, o no que trabajas, sino que es que yo sé que vos contabas que vos utilizas mucho la programación. Y como que quería llegar al punto es, ¿cómo es ese asunto del código abierto en algunos software, cierto? Como, ¿cuál es la diferencia de entender un software que se lo van a uno ya programado, listo, no hay que masticarlo mucho, y la diferencia con un software de código abierto? Que de pronto para algunos puede ser muy obvio, pero como que algún comentario sobre esto que hacías pues como en tu parte laboral o proyectual o que te soya pues, no sé, que te soya hacer eso. El software abierto también está programado. El software abierto es, o el software libre o el open source, es software que pues ocurre de muchas formas. Alguien un día tenía una necesidad de resolver a través de software y creó su software y dijo, bueno, voy a dar este software al mundo. ¿Sí? ¿Y qué hace? ¿Qué quiere decir código libre o código abierto? Es que cualquier persona tiene acceso al código con el que se hizo ese programa, ¿cierto? Y te dan permiso de modificarlo, si te da la gana de venderlo. Entonces, eso es el software libre. Bacano, padre. ¿Y vos has tenido pues como algún acercamiento con eso? ¿Lo utilizas en tu trabajo? ¿Cómo es el asunto ahí? Sí, uno como desarrollador del software todo el tiempo está... pues cogiendo el software que ya está hecho, porque uno no va a inventar la rueda todas las veces, ¿sí o qué? Entonces, pues cada proyecto de software siempre va a necesitar muchas veces las mismas herramientas de software libre, o dependiendo del proyecto, vos casi siempre encontrás software que ya alguien hizo y que soluciona tu problema, de manera que vos no tenés que escribir ese código, sino simplemente integrarlo dentro de lo que vos estás haciendo. Pero te iba a preguntar yo, vos sos programador, ¿y vos programás como en qué? ¿Y ¿Cómo qué? Así, ¿en qué? Pues vos qué haces como programador, pues como en qué te desenvolves, weón. Pues qué haces, qué pues, has programado, mejor dicho. No, pues yo he programado muchas cosas. Pero ahorita a las 4 de la tarde, ¿cómo estaba Miguel? ¿Qué estaba programando? Yo no estaba programando ahora. No, yo no, en este ahorita momento haciendo... estoy trabajando en una aplicación para un iPod. Pues para iPad, para iPhone, para esa plataforma, pues. Entonces básicamente es lo que estoy haciendo ahora. Para iPhone, ¿y qué tipo de aplicación es? No se puede contar. Aquí abiertos. Porque yo le quería preguntar por si se utiliza pues como software abierto o libre en esos desarrollos que hace, como por ejemplo para Android o para iPhone. Sí, todo el tiempo. Pues todo el tiempo, o hay veces utilizas simplemente un software que alguien compró y vos simplemente lo utilizas. No, se puede hacer con libre. Todo el tiempo vos usas software libre. Vale, será pues. O sea, si vos ves una plataforma como Facebook, como Twitter, como Google, absolutamente están construidas sobre software libre. O sea, empezando porque todas esas plataformas están montadas sobre Linux. Y Linux es un software libre, entonces solamente empecemos desde ahí. Creo que otro software que es muy conocido es el servidor web Apache, que es software libre. El 60% o más de los servidores en el mundo corren sobre eso. Entonces, son software que no son, o sea, que por ser libres no son de menor calidad, o sino que ya como han construido una reputación y tienen una comunidad muy grande que colabora con esos software, son software que ya soportan a la industria mundial de internet, por ejemplo. Bueno, Diego, que escuchamos Sofrito, no, eso no lo hemos mandado por correo. Vamos a escuchar otro que por acá nos acaban de decir. Se llama New Mystical. Vamos con el tema Common Experiences. Es ese, ¿cierto? Gracias, Daniel, ahí por el webmaster y el mensaje privado. Todo bien. Conversores de 8 bits, ahorita pillamos. Sí. Es que ahorita aquí le estaba preguntando a Juli. El sonido que sale del Arduino es a 8 bits. ¿Qué se puede hacer ahí con ese Arduino de música y eso? Pues ¿qué has hecho ahí de ruido? Pues una vez, sí, como lo que se puede procesar ahí con el Arduino mismo es a 8 bits. Puedes por lo menos poner 1, ok. Si es de 0.024. ¿Eso hace un? ¿Qué fue lo que dijiste? A 8 bits. Sí, nada. No, eso es como un sonido de juguetito, pues no es mucho. No sé, también depende de lo que hagas, me imagino, sí o no. ¿Y cómo se llama esa rama como de exploración de esa música? Eso no es circuit bending, ¿no? No. No, es otra cosa. Sí. Listo, eso después lo hablamos. Sí, yo no sé. No, porque he visto ese tipo de... No, por eso digo que esa era una pregunta. No, sí, pero ¿qué es circuit bending? Circuit bending, pues... Es básicamente hackear juguetes que suenan, como juguetes de niños o pianitos, cosas que hacen ruido, hasta un Nintendo. Ahí estuvo alguien conocido de un locker haciendo un proyecto con unos Nintendos y era para hacerles vending. Entonces lo que hacen es intervenir los circuitos, ¿cierto? Y al intervenir los circuitos modifican el sonido que el aparato hace por cómo fue creado, ¿sí me hago entender? Entonces ya con esos sonidos que ellos modifican, ellos les ponen, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Esas perillitas. Potenciómetro. Ponen un potenciómetro para regular cómo suena eso y con eso tocan y hacen conciertos. Pues yo he estado en conciertos de eso muy bacano. Pero igual vending también a televisores, a muchas cosas. Hasta pero beca es que mexicanos, aquí se podría hacerle vending a, pues yo no sé, a ese foco. Pues es que vending es que coger como lo que le está llegando a ese foco, los cables energía, y meterle dos cables y regularlo y hacer que titile muchas veces y después parte, pues no sé qué. Sí, sí, sí. Eso. Parce, es que aquí estamos hablando como mucho de la tecnología, del uso, ¿cierto? Que pueda tener, del uso que ustedes le han dado. Pero hay un asunto ahí con reconocer la tecnología como algo muy mesiánico, ¿cierto? Y cuando se relaciona sobre todo con el progreso y como con la innovación. Es por ahí, por ejemplo, esa Antioquia la más educada y esas instituciones como la Ruta N. O no es pues como por hablar personalmente, sino que cómo coincidir la tecnología como con los procesos sociales. ¿La tecnología es algo salvadora o la humanidad pues de alguna manera? No, la tecnología como tal no salva ni es el uso. Ni hace peor nada, sino que lo que estamos hablando ahorita es la apropiación, es cuál es como la conciencia que tenemos de la tecnología y cómo está construida. Ok, es la apropiación pues que se le da como a, sí, porque cómo a vamos, la información. ¿Cómo vamos a innovar si no sabemos cómo funcionan las cosas? O sea, ni siquiera sabemos cómo funcionan las cosas que ya están hechas. ¿Cómo diablos vamos a innovar? Entonces ese es el problema, que de pronto era un poco lo que pero el sentimiento que estaba expresando ahorita Boliana, que todo el mundo está hablando de innovación, todo el mundo está hablando de emprendimiento, porque son temas que los gringos pusieron de moda, ¿cierto? Y como cuando los negros, los... Corten. ¿Cómo? Ponen algo de moda, cualquier coaching o cualquier cosa que termine en ING, absolutamente todo el mundo cree que esa huevona es como muy de moda, la tendencia que ponen. Es como que a veces llegan unas necesidades como que nosotros no tenemos, pues no sé, no sabemos si verdaderamente, pues por ejemplo en el campo nadie podría pensar, yo apuesto que no sé si estas personas que hablan tanto de innovación y emprendimiento y de Ruta N, tienen en cuenta como el campo, por ejemplo, digamos, los niños, pues no sé, como es otro público que no es como el que está haciendo aplicaciones para iPhones o que está generando como ya una tecnología súper, o que trabaja en Google, pues, sino que sí, eso, que como que, eso, como ese tipo de, o sea, como esas necesidades reales que cotidianas, es como... De pronto sí es como esa forma en que llegan como esos temas aquí y que hablan mucho de apropiación y de apropiación de las tecnologías y de usabilidad y bueno, todos esos términos, pero como qué tan usable es ese tipo de tecnologías que nos están hablando, pues qué tan pertinente es que haya un campus party, por ejemplo. O sea, qué tan pertinente, Juli, es que como la democratización de la tecnología, si todo realmente en algunos sectores del campo, del planeta la necesitamos, o hay lugares donde no se necesita. No, la tecnología siempre se va a necesitar. Es que la tecnología... Después es con la cuchara, un lapicero. Exacto, cierto. Desde la punta de lanza con la que los indígenas mataban un... Cierto, eso es tecnología, porque ahí hay una transferencia de conocimiento. O sea, cómo a través de los años se fue acumulando conocimiento para cada vez tallar mejor esa piedra, de manera que la función que tenía que cumplir fuera perfecta. Y hablando propiamente de estas tecnologías que llaman nuevas, pero que no son tan nuevas... como qué impacto puedan llegar a tener dentro de unas comunidades que están remotas y no tienen acceso, comunidades rurales o indígenas, que pueden, pues, como, que era el ejemplo como con Ojo Voz, que de pronto uno las ve que tienen como un mundo muy aislado del internet o del acceso a un dispositivo móvil, como remoto, pero que de alguna manera les pueda servir para, para alguna necesidad o por alguna es que comunicación, que divulgar, un flujo, pues. Hay que buscar pues el conocimiento porque las necesidades están allá. O sea, yo no puedo decir cuáles son las necesidades de una comunidad indígena o de unos campesinos porque yo no he vivido esas dinámicas, ¿sí o qué? Pero cuando vos llevas esas posibilidades de hacer cosas, de tecnología a esas personas y esas personas entienden eso que hace, inmediatamente les empiezan a brotar las ideas. Ah, entonces si es que hace esto, puedo hacer esto con esto, puedo hacer tal cosa. Entonces, lo importante es... O sea, lo más bacano de la cultura libre y lo más relevante es que esto realmente tiene que ser algo que llegue a todo el mundo, que todo el mundo se sienta en capacidad de resolver problemas con la tecnología que existe y que no tengamos que depender a que lleguen el Estado o los gringos o cualquiera a decir, vea, solucionen su problema con esto. Y ya hay una caja ahí negra cerrada que usted no sabe cómo diablos funciona y que usted cree que le soluciona su problema. Pero en realidad no, porque nadie vino a estudiar. En realidad, ¿cuál era cómo se necesitaba solucionar ese problema? Te impusieron la solución. Y ya. Además, que es como un método de control, porque si solamente ellos tienen el conocimiento sobre esa tecnología y no la abren, entonces significa que ellos nos tienen que decir cómo usarla, qué pensar sobre ella. O sea, en estos días, un niño gringo, no me acuerdo de dónde, un peladito como de 16 o 17 años, hizo una contribución muy importante a la medicina. Y uno para hacer una contribución importante a la medicina pues tiene que entender de biología, de fisiología, de química, de cuánta mierda. Y el niño decía, lo más importante de mi investigación es que toda la saqué de internet. O sea, el peladito no es que fuera el supergenio, bueno, sí es muy brillante obviamente, pero no es que fuera un iluminado o algo así, ¿no? El peladito se puso a estudiar, sí, o que conectó las cosas. Ah, entonces si están investigando esto y pensando esto, tum, conectó las cosas, investigó en internet y con Google... pues llegó a algo como un memex. Sí, algo así, sí, pero es eso, o sea, y es lo brutal de internet, que la información está ahí, que usted puede hacer lo que quiera. Sí. Música. Pues sí, vamos con música quiera. Y el programa también ya se va acabando. Vamos a poner a despedirnos ya por hoy. Gracias. La invitada fantasma, ¿quiere decir alguna cosa? No. Diga chao entonces, por lo menos. Bien duro. Chao, que les vaya muy bien. Vale, chao. Durísimo. Hey, gracias a Daniel acá por el webmaster, los controles. Julia, a ti. Y que vuelvan a contarnos otra cosa. Sí, ok, a este par de locos y gracias a lo bien por venir y bueno. Ojalá que siga la conversación. Mañana a Mongo Santa María a decirnos que por qué pusimos su canción. Sí, presentala ya para que nos despidamos. Bueno, Sofrito Nomás de Mongo Santa María. Bien. De lo mejor que hay en la salsa. Qué bien. Nos abrimos. Thank you.